Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En cualquier momento nos enfrentamos con el dolor humano, ya que es imposible vivir en este mundo sin que nos visite, de una manera o de otra. Nadie que esté bien psicológicamente buscará el dolor por el dolor en sí mismo, pero no podemos evadirlo. El gran asunto es cómo se enfrenta. Hay gente que, además de ese dolor que les afecta, le agregan una cuota de sufrimiento con sus pensamientos, temores, que a veces hacen insoportables las dificultades. Para el cristiano no hay excepciones. Por seguir a Jesús no estamos exentos de padecerlo. El mismo Cristo no vino a suprimirlo, sino a darle un sentido. Por eso asumió la cruz como camino de redención para la humanidad. Siguiendo sus huellas, podremos asumir los dolores humanos como camino de crecimiento. No se trata de rebelarse, sino de flexibilizarse. Con esa actitud podemos crecer en muchas virtudes, especialmente en la paciencia. Tengamos siempre en cuenta que la paciencia hace referencia a la capacidad que tiene una persona para soportar o tolerar algo sin perder la calma. De esta forma, un sujeto con paciencia es aquel que no se altera. También permite nombrar a la facultad de saber esperar algo, la capacidad para hacer cosas con minuciosidad o a la lentitud para llevar a cabo una tarea. En definitiva, se asocia con la calma o la paz. Aristóteles, en sus Éticas, alude a esta virtud como equilibrio entre emociones extremas o punto medio. Con la paciencia se consigue sobreponerse a las emociones fuertes generadas por las desgracias o aflicciones. Finalmente, recordemos que la paciencia, como todas las virtudes, se va acrecentando en la medida en que vayamos repitiendo actos pacientes. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.